si hago querido. Siento alegría y me dan ganas de cantar. Quiero correr a los brazos de mi madre y acariciar su carita ya marchita. Siento el balido de las cabras en el monte, un aire puro a chañares y mistol, y un lindo aroma a tortillas de achipaco y mazamorra que mi madre preparó. Oh, mi Santiago querido, ahora estoy de vuelta y lloro como un niño. Como quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Como quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Llegando a mi Santiago querido, siento alegría y me dan ganas de cantar. Quiero correr a los brazos de mi madre y acariciar su carita ya marchita. Siento el balido de las cabras en el monte y un aire puro a chañares y mistol, y un lindo aroma a tortillas de chipaco y a mazamorra que mi madre preparó. Quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Como quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Y no dejarte nunca, mi Santiago querido.